cada vez que te vi me presento, cada vez que te puedo encontrar, siento que todo es tan bello que no lo puedo imaginar. Cada vez que siento el gozo, la alegría que solo tú das, todo es tan maravilloso y te amo más y más. Es hermoso sentir que me amas, Señor, y tener la certeza de que contigo estoy. Es muy cierto, Señor, que en mi vida no existe alegría si tú no estás. Y me quedo sin palabras, con tan poco que expresar. Tan solo decir que te amo, cada día te amo más. Cada día a tu lado yo siento la dulzura y la felicidad, que a veces ni aún lo comprendo. El amor que en ti yo encuentro, la alegría que solo tú das, todo es tan maravilloso y te amo más y más. Es hermoso sentir que me amas, Señor, y tener la certeza de que contigo estoy. Es muy cierto, Señor, que en mi vida no existe alegría si tú no estás, y me quedo tan poco que expresar, tan solo decir que te amo, cada día te amo más. Es hermoso sentirte, Señor, y tener la certeza de que contigo estoy. Es muy cierto, Señor, que en mi vida no existe alegría si tú no estás, y me quedo sin palabras, con tan poco que expresar, tan solo decir que te amo, cada día te amo más.